sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya Me Gusta. Un Me Gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me Gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Terror y nada más. Cuarentena. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo programa especial, Terror y nada más cuarentena. Aquí estamos de nuevo, Antonio, Mariano y yo, para haceros compañía en estas semanas que aún nos quedan de reclusión y en las que tenemos que quedarnos en casa, para evitar así que este escurridizo virus se siga extendiendo a sus anchas. Sabemos que es duro y que se hace cuesta arriba estar recluido en casa y no poder salir, pero la única baza que tenemos para luchar contra esta situación es esa misma. Quedarse cada uno en su hogar y salir solo para lo imprescindible. Esperemos que todos estéis bien y, sin más, vamos a pasar a resumir cómo están siendo estos días para nosotros. Por mi parte, sigo la cuarentena de manera estricta para tratar de colaborar en que esta situación tan desagradable dure lo menos posible. Ya sabemos que esta situación de encierro en España se va a extender hasta el 11 de abril de 2020, es decir, 2 semanas más. En cuanto a mi trabajo, sigo desarrollándolo eficientemente a través del teletrabajo. Al ser un trabajo eminentemente de oficina, el teletrabajo me permite realizar las tareas casi como si estuviera en ella físicamente. En cuanto al resto de mi vida, pues como ya indiqué en el anterior programa de cuarentena, soy muy casero. Y estar en casa no me supone un esfuerzo titánico, si bien cada vez la cosa se hace más cuesta arriba. Por esto, la clave creo que es mantener la mente ocupada para que el tiempo pase lo más rápido posible. Hacer ejercicio en la medida de lo posible, que eso también nos aliviará. Por otra parte, os animamos también para manteneros distraídos, que no solo disfrutéis de nuestras novedades semanales, sino que exploréis el vasto archivo de más de 200 ficciones disponibles en el mismo para todos vosotros y vosotras. Espero que los que nos escucháis lo estéis llevando de la mejor manera posible, y esperamos los tres que con estos pequeños alientos de cuentos y programas os sirvan para llevarlo mejor si cabe. No dejéis de compartir lo que queráis con nosotros, porque además de compartir entretenimiento, compartimos una familia juntos, la comunidad del horror, terror y nada más. Muchos ánimos, que esto lo superamos fijo. Esta semana, en mi tiempo para contaros cómo estoy viviendo la cuarentena, quiero incidir en una cuestión. Como ya os comentaba en el anterior programa, desgraciadamente, al igual que miles de teleoperadores repartidos por toda la geografía española, contadme si sabéis lo que está ocurriendo en otros países a este respecto, me veo la necesidad de seguir acudiendo a mi centro de trabajo, que es un call center. La realidad en España es que hay empresas, como para la que trabajo y otras del sector, que nos están obligando a acudir a los centros de trabajo durante esta cuarentena. Somos cientos de personas quienes estamos yendo para realizar servicios que no son esenciales. Verdaderamente, más allá de que se cumplan las medidas de prevención específicas de cara al coronavirus en los puestos de trabajo, algo que, para colmo, las empresas están haciendo a regañadientes y porque a nivel sindical se les está obligando, a mí personalmente es que me cuesta entender por qué los teleoperadores estamos obligados a acudir a nuestros centros de trabajo pese a estar el país al completo en cuarentena. La implementación del teletrabajo o directamente parar de trabajar por no tratarse de un servicio esencial y de aquellos que lo fuesen, pues establecer servicios mínimos, debería haber sido lo que ocurriese. Simplemente servicios mínimos para campañas de telemarketing que sean esenciales. Y nada más, punto y final. El gobierno podía, y aún puede, intervenir y ordenar que se paralice la actividad de estos centros en todas aquellas campañas de telemarketing de carácter no esencial. Y por supuesto también obligar a que se garantice la seguridad y la protección de los trabajadores que deban seguir acudiendo a su centro de trabajo si su servicio es esencial. Tan importante como para que, pese a todo, deban seguir realizándolo en plena pandemia por el coronavirus. Porque técnicamente la opción del teletrabajo no fuese viable. Todo esto debiendo, por supuesto, la empresa justificarlo. Porque oyentes de terror y nada más, con la que está cayendo, con el país en cuarentena, tener que acudir a un call center supone un riesgo grave e inminente y, por supuesto, totalmente innecesario. Solo el gobierno sabe por qué ha permitido que esto ocurra, pero la irresponsabilidad por su parte y por parte de estas empresas coincidiréis conmigo en que está siendo manifiesta. Y nada más, de momento esto es lo que os puedo contar desde Sevilla en cuanto a cómo estoy viviendo la cuarentena. Os mando muchos ánimos a todos y a todas y os animo a quienes aún no lo hayáis hecho a compartir con nosotros en los comentarios en iVoox cómo estáis viviendo la cuarentena. Nosotros en Terror y Nada Más vamos a estar aquí para acompañaros siempre que las circunstancias personales nos lo permitan y siempre que vosotros nos demostréis que apreciáis nuestro esfuerzo y que este podcast os importa. Por mi parte, estos días están siendo especialmente intensos, pues esta semana me toca turno de noche en el hospital y jamás había vivido unas noches así. Aun habiendo reforzado el grupo con dos compañeros más, apenas hemos tenido unos instantes de descanso, pues el trabajo no nos ha dado respiro. Prácticamente ya no quedan áreas limpias en el hospital. Como curiosidad, os puedo contar que solo dos pacientes, de los muchísimos que atendimos la noche del domingo, eran limpios, es decir, libres de coronavirus. Ya os podéis hacer una idea de qué os hablo. Estas noches están siendo especialmente duras, ya que las 10 horas que dura el turno han sido muy intensas y hemos tenido que estar saliendo constantemente a otras zonas del hospital para realizar placas portátiles a pacientes que por sus circunstancias no pueden venir o ser llevados hasta las salas habilitadas para hacer las pruebas. Como punto positivo, poco a poco el trabajo sale de forma más organizada y los protocolos son más adecuados a la pandemia a la que hacemos frente día a día. Pero el número de pacientes que acuden a urgencias por posible infección está aumentando en estos días y estimamos que para la primera semana de abril, por lo menos aquí en España, llegaremos al pico más alto, por lo que solo nos queda esperar que tras una semana, aún más dura que esta, podamos ver cómo poco a poco el número de gente que acuda a la urgencia disminuya, mientras el número de curados, por el contrario, vaya en aumento. Sin más, pasamos ya a otro orden de cosas, deseando que todos estéis lo mejor posible y esta cuarentena esté siendo lo menos problemática para vosotros. Antes que nada, querría hacer una reflexión y un llamamiento a la coherencia respecto al coronavirus. A día de hoy nos siguen llegando noticias de personas insolidarias e irresponsables que en vez de respetar la cuarentena, ahora hasta el 11 de abril, pasan de todo y provocan que el problema se pueda agravar cada vez más. Les pido a todos y todas que se queden en sus casas por más molesto que pueda ser. Solo así volveremos a la normalidad. Y quien no lo haga, le deseo que todo el peso de la ley recaiga sobre él, ella, ellos o ellas por su ineptitud y su poca solidaridad con un problema grave al que nos enfrentamos de manera inédita. Muchas gracias a todos y todas las que sí estáis cumpliendo. Nosotros seguimos trabajando para haceros esto más llevadero. En cuanto a Legado Lovecraft, la tercera temporada, os puedo comunicar que ya están escritos todos los guiones al completo y que estamos en fase de grabación y producción. A esta audioserie que podríamos llamar principal del mundo Legado Lovecraft, se unirá en los próximos meses otra nueva, ambientada en este mismo mundo, de la que os hablaré brevemente en próximos programas de cuarentena. Ambas se publicarán en un formato de audioserie semanal con capítulos que rondarán entre 15 y 30 minutos cada uno. Con esta decisión no solo queremos lograr que los fans de esta audioserie puedan disfrutarla semanalmente, sino también evitar los largos periodos de espera de publicación de nuevas temporadas que habéis sufrido en los contenidos previos. Además, este formato semanal nos permitirá, al ser los capítulos más breves, producirla con mayor facilidad. No obstante, os pedimos vuestra comprensión si en algún momento no pudiéramos cumplir estos plazos, aunque haremos todo lo posible para hacerlo. Os puedo adelantar que, como ocurrió en temporadas previas, en esta tercera temporada de Legado Lovecraft, de la trama principal, habrá muchas sorpresas en cuanto al desarrollo de la misma y de los personajes. Hemos tomado vuestras sugerencias para implementar mejoras en cuestiones como las tramas, los personajes y otras cuestiones, y todo sin perder la esencia que ha hecho de Legado Lovecraft una audioserie de éxito, seguida y alabada por multitud de oyentes en el mundo. Como en otras temporadas, habrá cuestiones o desarrollos en los que estaréis de acuerdo, y en otros que quizás no, pero eso es lo bonito de esta experiencia, vivirla con intensidad e ilusión y opinar sobre ella y valorarla. Creo, como autor de la audioserie, que esta temporada cierra el ciclo inicial de esta magna aventura cósmica en la que habéis decidido imbuiros y acompañar a Mario, Greta y Pablo. Es la temporada, a mi forma de ver, más elaborada y profunda en muchos sentidos de todas las que os hemos presentado hasta ahora a nivel de guión, tratamiento de temas delicados y humanidad de los personajes. En definitiva, estamos muy ilusionados con esta nueva temporada que os puedo adelantar que, si todo va bien, se podrá estrenar en Halloween de este mismo año 2020. Pero no desesperéis, porque como ya os hablaré próximamente, mientras esperamos el día de Halloween, una nueva audioserie sobre el legado Lovecraft verá la luz, no a mucho tardar, cuando la plaga del coronavirus nos permita volver a la normalidad. Muchas gracias a todos. Esta semana hemos publicado en primicia para nuestros mecenas Una invasión sin precedentes, de Jack London, un relato publicado en 1910. Es una historia de terror futurista que, aún a día de hoy, sigue generando polémica y que está escrita en forma de vibrante relato de ciencia ficción social. Es un texto de vigencia absoluta que hemos adaptado en Terror y Nada Más con un enfoque tanto en el ámbito de la narración como en lo que a selección musical y montaje se refiere, que lo que persigue es exprimir al máximo la epicidad del texto y el dramatismo, de manera que os resulte 100% inmersivo y salgáis de la experiencia sonora incluso exhaustos, extasiados, impactados por la crudeza de esta ucronía y con ganas de reposar acerca de las implicaciones de lo que acabáis de escuchar. Hemos considerado necesario elaborar un epílogo para que, al acabar la dramatización, podáis saber las razones que llevaron al autor de Colmillo Blanco, La Plaga Escarlata, La Llamada de lo Salvaje o El Talón de Hierro, Jack London, a escribir Una invasión sin precedentes, y también para que conozcáis el mensaje crítico que Jack London quiso transmitir con este relato. Jack London fue el primer escritor norteamericano capaz de ganarse la vida exclusivamente con su talento literario. Está considerado como uno de los mejores narradores norteamericanos del siglo XX, y también el más popular del siglo. Y fue uno de los primeros escritores de ficción en alcanzar fama mundial. Una invasión sin precedentes es la segunda incursión que hacemos en Terror y Nada Más en la literatura de Jack London, después de adaptar hace un año La Fuerza de los Fuertes, que es un lúcido análisis en forma de parábola prehistórica sobre los orígenes de la riqueza y las desigualdades que, por supuesto, os recomendamos que escuchéis hoy mismo si aún no lo habéis hecho. Lo tenéis disponible en nuestro podcast en iVoox. Y en lo que a Una invasión sin precedentes se refiere, que es de lo que estamos hablando, ya lo tenéis en primicia, o preestreno, si preferís usar ese término, aquellos que seáis mecenas de nuestro podcast en iVoox. Y queremos aprovechar la ocasión para incidir en una cuestión muy importante sobre la opción de mecenazgo de nuestro podcast en iVoox. Desde febrero de 2018 tenemos habilitada esta opción, que se llama suscripción para fans en iVoox, y que es una herramienta que os permite a vosotros, que nos oís, poder ayudarnos a Antonio, a Miguel Ángel y a mí con los gastos inherentes al desarrollo de este podcast. O dicho de otra manera, os permite a vosotros contribuir activamente a que Terror y Nada Más siga adelante. Y en agradecimiento a ese gesto simbólico, porque podéis apoyarnos desde un solo euro y medio al mes, es que nosotros os obsequiamos con nuestras mejores ficciones sonoras en primicia, o como preestrenos, si lo preferís, y con el acceso a nuestro grupo exclusivo Telegram para mecenas, donde charlaréis en torno al proyecto con los tres productores y con el resto de personas que están ahí arropándonos gracias a esta opción de iVoox. Además, en el momento en que os hagáis mecenas, comenzaréis a disfrutar de todas las producciones de nuestro podcast en iVoox sin publicidad. Que esto yo creo que es de agradecer. Pero ojo, que esto es a donde quería ir a parar. Esto no significa en modo alguno que haya contenidos de pago en Terror y Nada Más. Primero porque se trata de preestrenos, producciones que cuando transcurren, en nuestro caso, 2 meses o un poco más, se vuelven a publicar ya con acceso libre a todas y todos. Pero es que, aunque fuesen ficciones en exclusiva, en forma alguna hablamos de una fórmula de pago. Porque no nos engañemos, si Terror y Nada Más tuviéramos que poner un precio a las producciones que hacemos, no sería viable su comercialización. Es decir, si Antonio, Miguel Ángel, yo y el equipo de intérpretes del proyecto tuviéramos que cobrar por lo que hacemos, tuviéramos que, facturar por esto que hacemos, Terror y Nada Más es que no nos sería rentable en modo alguno. No ganaríamos para poder costear el tiempo, el esfuerzo y las personas que se necesitan para sacar adelante las producciones que nosotros hacemos. ¿Qué es entonces el mecenazgo en iVoox, como os decía? Pues es un gesto simbólico, un gesto de apoyo para que podamos seguir sacando adelante este proyecto todas las personas que lo hacemos posible. Y cuando hablo de todas las personas que lo hacemos posible, aquí incluyo, por supuesto, a los amigos y amigas que no desde un ámbito de producción o interpretación, pero sí a otros niveles, nos ayudáis a seguir tirando para adelante. Aprovecho para daros las gracias, no voy a decir vuestros nombres, porque vosotros sabéis perfectamente quiénes sois. Y a quienes aún no os habéis animado a sumaros a la suscripción para fans en iVoox de nuestro podcast, quiero deciros que es muy sencillo, que solo tenéis que marcar el botón azul apoyar en nuestro podcast, elegir la cantidad con la que queréis contribuir y nada más. Y por supuesto, si os apetece formar parte de nuestro grupo exclusivo Telegram para mecenas, porque os apetece charlar con Antonio, con Miguel Ángel, conmigo y con el resto de mecenas en torno a las cuestiones del proyecto, pues solo tenéis que contactar con nosotros mediante un mensaje privado en Facebook, en Twitter o bien mandándonos un email a nuestro correo electrónico que es terroryndamascomunicaciones@gmail.com. Os repito, terroryndamascomunicaciones@gmail.com. Hoy os voy a hablar de una nueva saga o de ficciones relacionadas entre sí. Se trata de una nueva serie de historias que giran en torno a mi primera novela aún no terminada, Desde el Abismo. Y puedo deciros que ya tenemos disponibles 2 de esas truculentas historias publicadas ya para mecenas y pronto podrán ser disfrutadas por todos nuestros oyentes como audio libre. Hace ya un par de meses estrenamos La Celda A32, con un notable éxito. Una historia sobrenatural de terror, ubicada en la Estación Espacial V5. Un lugar remoto y olvidado al que nadie quisiera ir. Al que nadie quiere ir. Y que está relacionado íntimamente con el devenir de la novela antes citada. Como segunda entrega de esta serie de spin-offs, contamos con el inquietante thriller espacial El Último Superviviente, que acabamos de publicar en primicia y que en 2 meses aproximadamente se podrá disfrutar también en abierto para todos los oyentes. Esta vez dejamos de lado la Estación Espacial V5 y nos adentramos en una aventura llena de tensión y misterio a bordo de la nave Nexus 5 con destino a la Tierra. La historia que se cuenta no está tan ligada a los hechos ocurridos en la Estación V5, pero nos hablará de una serie de sucesos provocados por algo que sí está íntimamente relacionado con la estación, y que lo hará pasar realmente mal a nuestros protagonistas, Erika y Dalton, en esta nueva aventura, donde conocerán al enigmático Dr. Mullings. Durante esta temporada nuestra idea es seguir ampliando este nuevo universo que brota de la novela, pero que en esta se pasa de puntillas. De esta forma muchas de las historias, los casos, las situaciones que se nombran en dicha novela pueden ser vividas intensamente a nuestro lado en cada uno de los episodios de esta nueva serie, que llamaremos Crónicas desde el Abismo, con episodios autoconclusivos que se pueden disfrutar de forma separada y en cualquier orden sin que afecte a la comprensión de estos. En próximos programas de Terror y Nada Más Cuarentena, os hablaremos también de otra serie de éxito de nuestro podcast basadas en historias relacionadas entre sí, en este caso con un escenario común, el mar, es decir, la saga Renacer. Pero como os decimos, esto será ya en próximos programas. Pues la verdad es que estamos satisfechos con la acogida del primer programa de la iniciativa Terror y Nada Más Cuarentena, con la que pretendemos acompañaros de una forma especial y cercana en estos días de confinamiento para haceros llegar nuestras vivencias personales durante la semana, las novedades en torno al proyecto y animaros a que vosotros nos contéis cómo lo estáis viviendo, dejándonos vuestros comentarios en iVoox. Quienes no lo hubieseis hecho en el programa anterior o bien os apetezca repetir, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios en iVoox en este segundo programa de Terror y Nada Más Cuarentena. Pensad que esto lo estamos haciendo por y para vosotros, que vuestra participación es la que da sentido a este podcast. De los varios comentarios que nos dejasteis en el programa anterior, personalmente quiero quedarme con uno muy especial de nuestro amigo y mecenas Roberto Villegas, que nos escucha desde Ecuador y que nos apoya y nos hace llegar su cariño siempre, la verdad. Es una de las personas que hacen de verdad que este proyecto, Terror y Nada Más, tenga sentido. Roberto comenzaba agradeciéndonos el trabajo que hacemos y destacando el impacto positivo que tiene nuestra audiencia, y especialmente en momentos como los que estamos viviendo. Y nos contaba que, a pesar de encontrarse desvinculado ya de la unidad hospitalaria en la que trabajaba hasta hace escasos meses que lo despidieron, se ha sentido la obligación moral de acudir a ayudar a la unidad de urgencias en la que trabaja su pareja. Por supuesto, sin cobrar. Y destacaba que si aquí en España los medios son escasos, pues que en Ecuador mucho más. Y también que con esa falta de medios, pues aún resulta más una suerte de ruleta rusa para los sanitarios el tratar con pacientes infectados. Roberto, permíteme decirte que, de verdad, te honra estar contribuyendo a combatir la epidemia estando desempleado ya y sin pedir retribución alguna, porque de hecho hace escasos meses que te han despedido. Y a pesar de eso, estás ahí arrimando el hombro y exponiéndote al peligro de contagio por coronavirus. Es un gesto que habla de tu calidad humana y de tu compromiso con las personas que te rodean, que son cualidades de las que creo yo que carecen las personas que de forma arbitraria, injusta e injustificada te despidieron del hospital hace nada, hace cuestión de escasos meses, después de nada menos que 6 años de trabajo y además de tu actividad docente en la universidad que ejerciste durante 4 años. Roberto, te enviamos hasta Ecuador toda nuestra admiración, respeto y cariño, tanto Antonio, Miguel Ángel como yo. Un fuerte abrazo del equipo, amigo. Hordas, nos escuchamos en el próximo Terror y Nada Más Cuarentena. ¡Chao! Y ahora, vamos a echar un vistazo a los comentarios que nos habéis dejado en el anterior programa en iVoox. Aunque ya están respondidos por escrito, haremos un pequeño repaso de todos ellos. Y de este modo, os conoceremos un poco mejor a todos los que os habéis aventurado a escribirnos. Solo deciros que los comentarios que no hagamos alusión en este programa, puesto que aún no estaban escritos cuando los realizamos, serán ubicados en el próximo programa de Terror y Nada Más Cuarentena. Así que ninguno de ellos se quedará sin respuesta. Estamos casi finalizando nuestro programa y vamos a entrar en la sección de comentarios. Hemos intentado hacerlo de la manera más rápida posible y, bueno, no hemos podido comentar de forma exhaustiva cada una de las reseñas, puesto que sería larguísimo. Y bueno, para ayudarme en esta tarea tengo por aquí a nuestra compañera y, bueno, y mi novia, aquí presente, Celia Fernández. Muy buenas, Celia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí en casa, para variar. Muy bien, cuéntanos un poquito cómo estás viviendo estos días tú también. Bueno, pues yo estos días estoy de vacaciones en el hospital, hasta el miércoles no trabajo, porque ya tenía vacaciones de antes, y nada, pues pasándola como puedo en casa, pues por la mañana me dedico a limpiar todo lo que puedo. Tengo la casa, vamos, que no la he visto así en la vida, no la había visto así. Y luego, pues eso, por las tardes hago todas las tardes ejercicios con el entrenador que tiene en el gimnasio, que hace directos de Instagram. Y luego, pues eso, pues a ver el Disney Plus, que lo tengo hace unos días, a ver Netflix y a escuchar Terror y Nada Más, claro. Eso es, por la noche a escuchar Terror y Nada Más juntitos. Muy bien, Celia, pues nada. Ah, bueno, y una cosa. Bueno, que aunque esté de vacaciones, tengo ganas de volver a trabajar porque sé que mis compañeras lo están pasando regular ahí trabajando solas. Muy bien, es un gesto que te honra. Y sin perder un minuto más, vamos a comenzar ya con los comentarios. ¿Qué nos cuenta Jonás? Pues Jonás nos cuenta, nos dice que este tema es trending topic, claro, y que nos cuidemos mucho. Bueno, un abrazote para ti, Jonás. Y David Molina, desde Chile. David Molina nos manda bendiciones para todos. Muy bien, bendiciones también para ti. Por aquí arriba tenemos a Diana Lanís. Diana nos dice que le encanta todo nuestro trabajo y que, entre todo, lo que más le impacta es la voz de Jordi Armisen y nos da las gracias por nuestro trabajo. Muchas gracias, Diana. Nada, y solamente decirte que tienes toda la razón del mundo. La voz de nuestro compañero Jordi Armisen es súper impactante. Y bueno, tenemos la buena noticia de que para esta nueva temporada podremos contar con él otra vez de nuevo en nuevos trabajos. Y continuamos con Laura Cedrón Alonso. Laura nos manda un abrazo a todo el equipo de Terror y Nada Más. Pues un abrazo muy grande para ti, Laura. Vale, seguimos con Pablo Rama Moro. Muy bien, Pablo Rama es uno de nuestros mecenas que siempre, de los primeros que comenta, pues nos dice que no dejéis de hacer programas nunca y que nos escucha por las noches pues, y hacemos más llevadera la cuarentena. Un abrazote, Pablo. Continuamos con nuestro amigo y por lo que veo fan de Juego de Tronos, Fer Sandark. Muy bien, Fer, ¿cómo estás? Pues mira, mucho ánimo para ti también y es verdad que estamos pasando unos días muy extraños y ojalá, como tú dices, esto solo sea un mal sueño. Continuamos con Javier Bost. Hola, querido Javier, ¿cómo estás? Otro de nuestros mecenas. Pues nada, nos dice Javier que él también es muy casero, como el jefe Antonio Reverte, y que su esposa también es persona de riesgo. Pues esperemos que tu esposa esté muy bien. Y bueno, hace referencia también a tanto a mí como a Mariano por el tema de nuestros trabajos. Ambas cosas las hemos respondido ya anteriormente, así que no vamos a comentar más. Y vamos corriendo a lo último que has apuntado, que el relato, La hija de Rea, que nos narra en este caso Jordi Armisen, es un relato muy truculento y muy crudo, que eso lo advertimos un poquito antes de que suene el relato y nada, con la voz de Jordi aún más impactante. Y seguimos por aquí arriba con... Patuchas Fosolloso. Joder, lo has dicho bien a la primera, increíble. Bueno, nos manda ánimo y fuerza desde Valencia, pues te mandamos exactamente lo mismo desde aquí, Madrid, para ti y para todos los valencianos. Seguimos con... Malicia. Pues Malicia nos cuenta que, bueno, que además de por varias enfermedades y algunas circunstancias, lleva ya un tiempo sin poder, vamos, como un mes sin salir de casa, pero bueno, que sufre por la gente mayor y que está enferma y que pueda sufrir complicaciones graves por esta enfermedad. Y todo esto dice que espera que le sirva para que la mayoría de la gente se vuelva más empática y aprecies más el valor de la vida. Pues estamos completamente de acuerdo contigo, espero que estés mejor y nada, un abrazote muy grande. Y seguimos por aquí con nuestra compañera Olga Paraíso del podcast Historias para ser leídas. Hola, Olga. Olga nos manda ánimo a todos en estos días tan duros y un abrazo muy grande. Un besote para ti y para tu perrita. Y seguimos con, bueno, con nuestro compañero de tiempos remotos, Antonio Marchena. ¿Qué se cuenta, Antonio? Pues nos dice que desde Estados Unidos, que le encanta tenernos ahí al pie del cañón y que nos cuidemos mucho. Muy bien, un abrazo enorme para ti y nada, nos alegra que te estemos ayudando durante estos días de aislamiento a pasarle los días mejores. Violet desde Canarias, ¿qué nos cuenta Violet? Nos dice que allí llevan una semana de confinamiento estricto y que le gustaría también que los audios fueran de otra temática, no solamente de pandemias. Tenemos un poquito de todo, es decir, también tenemos algún relato que pueda estar relacionado lejanamente con pandemias, encierros, etcétera, como el audio que ya habéis escuchado, casi humano, pero que tenemos un poquito de todo, así que no te preocupes y si tienes alguna sugerencia, algo que quieras que hagamos en particular, nos lo cuentas por aquí en un comentario y si podemos, pues lo hacemos sin ningún problema. Un abrazote. Seguimos con nuestra amiga Lola, con Madubu. Hola, Lola. Lola trabaja en Vodafone en Sevilla y es delegada sindical de Comisiones Obreras y ha estado luchando mucho, nos cuenta, porque se implanta en teletrabajo allí. Pues Lola, un abrazo muy grande para ti y felicidades por todo el trabajo que estás haciendo para ayudar a la gente. Un besote. Muy bien, pues seguimos con José Luis Marciale. José Luis nos manda ánimos y abrazos desde Buenos Aires. Dice que allí hay menos casos y que, bueno, están en cuarentena, pero que la cosa no está tan mal. Y que él está haciendo teletrabajo en su casa. También apunta que hay algún gilipollas que otro que se salta el aislamiento. Y bueno, un mensaje para todo el mundo: no saltéis el aislamiento, que aunque parezca que las cosas vayan mejorando, es muy importante que estemos todos en casa hasta que todo esto acabe. Un abrazo muy grande, Luis, y esperemos que estéis muy bien por ahí. Ahora vamos con Nancy Velázquez Murillo. Nancy nos manda abrazos desde Asturias, España. Un abrazote muy grande para todos los asturianos desde aquí. Y nos dice que tiene sensación de irrealidad y de estar viviendo una película, como las historias que contamos aquí en Terror y nada más. Nos dice que es artista plástica y que no ha parado de pintar. Pues nada, está fenomenal que sigas, que en este momento de encierro pues tengas toda tu creatividad a flor de piel y no pares de crear. Un abrazote muy gordo. Continuamos con Andy Albain. Muy bien, Andy, pues nada, nos dice que un saludo, que mucho ánimo desde Besalú y que él lleva confinado en casa desde hace una semana y está organizando actividades online con los amigos para, bueno, pues para estar entretenidos y no salir a la calle. Un abrazote muy gordo para ti. Seguimos con Roberto Villegas. Un abrazote grandísimo para nuestro querido amigo Roberto, también mecenas. Y ya Mariano ha hecho referencia a este comentario ampliamente y simplemente nos vamos a sumar en darle las gracias por ese gesto tan generoso y altruista que ha tenido. Un abrazote muy gordo, Roberto. Y seguimos con Juan Ruiz Palma. Juan Ruiz Palma, que nos manda mucho ánimo. Pues mucho ánimo para ti también. Abrazotes. Y seguimos con nuestro querido mecenas también, Luis Aldana. Luis Aldana nos agradece la compañía a través de los relatos y dice que es un gran alivio, que se disfruta y que lo agradece mucho. Y que un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo enorme para ti, Luis. Y ahora damos paso al comentario de César Vázquez. César nos dice que hace tiempo que nos sigue y que nos escucha y que ha visto la gran evolución que ha habido en Terror y Nada Más, que tiene preocupación porque tiene a su hijo enfermo, pero que ya está mejorando mucho este año. Y además nos agradece que con Terror y Nada Más se da a conocer autores y obras muy buenas que no conocía. César, pues nada, esperamos que se recupere completamente tu hijo y nada, que nos encanta que gracias a nosotros hayas conocido pues obras y autores que antes desconocías. Un abrazote muy gordo. Estupendo, pues continuamos con Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar nos escribe también desde Chile, nos manda un gran abrazo y nos dice que nos escucha yendo a su trabajo y que se ha vuelto una parte muy importante de su vida. Pues nada, simplemente decirte que nos encanta ser el combustible que necesitas para afrontar tu trabajo. Un abrazo muy grande y seguimos Corre que te corre y vamos a hablar ahora del comentario de Cruz. Cruz escribe desde México, nos dice que es muy fan de la voz de Antonio y que allí están tomando las medidas de seguridad y que, bueno, que ella es optimista, que trata de reforzar el sistema inmunológico de su familia y que, bueno, que no sabe de ningún caso, pero nada, que mucho ánimo para todos y un abrazo. Un abrazo enorme para ti. Hasta luego, Cruz. Continuamos ahora con MGL. Miriam López nos dice que está inscrita en un programa que abrió una agencia para llamar a personas solas para tener charlas y que piensa hacer de iVoox una herramienta también para tranquilizarlas. Y bueno, nos cuenta también que por motivos ajenos a esta enfermedad está separada de su hija de 10 años y que con ella escuchaba muchos cuentos en iVoox. Esperemos que todo vaya bien y que puedas ver a tu hija lo antes posible. Seguimos con Odín. Odín nos felicita por nuestras ficciones sonoras y dice que comparte nuestra misma afición y, bueno, que también publica las suyas. Nos cuenta también que tiene dos hijos de 4 y 7 años y que les cuesta bastante entretenernos, normal. Ahora mismo, encerrados en casa, pues tienen que estar como una moto los chavales. Y también nos cuenta que su hijo pequeño acaba de salir de una neumonía. Pues nada, mucho ánimo para todos y que tu hijo se recupere totalmente. Continuamos con María Ángeles Martín. María Ángeles Martín nos manda ánimos para todos y nos escribe desde Granada y dice que es opositora y bueno, que todo este jaleo pues ha hecho que se suspendan las convocatorias. Bueno, un besote muy grande y esperamos que cuando llegue el momento de examinarte consigas esa plaza que tanto ansías. Ahora vamos con Magda. Magda nos dice buen día desde Cataluña y nos dice que es sanitaria. Pues nada, un abrazo a todos los sanitarios y a toda la gente de emergencias, bomberos, policías, etcétera, que están haciendo que todo esto sea un poquito más fácil. Un abrazote muy grande. Y continuamos con Cue Matgom. Madgo nos da las gracias por nuestro apoyo y se encuentra en Madrid encerrado en su casa con su chica y la perrita de su madre. Nos dice también que la persona que está afectada de neumonía está evolucionando bien. Pues nada, mucho ánimo también para vosotros y un abrazo muy grande. Raúl Martínez Laguna nos dice que, bueno, que es una genial iniciativa, que estamos viviendo nuestra propia historia de terror, que él trabaja en una residencia de la tercera edad en Valencia y que no tienen por ahora ningún infectado, que tienen muchos protocolos nuevos. Que ánimo para todos, sobre todo a Miguel Ángel, y que un choque de codos para todo el equipo de terror y nada más. Muchas gracias por todo, nos alegra que por ahora haya cero infectado y esperamos que sea así definitivamente y que estén todos bien por allí. Pues nada, tanto Celia como yo pues trabajamos en un hospital y estamos viendo lo difícil que está siendo todo esto. Un choque de codos también para ti y un abrazote. Hasta luego, Raúl. Y ahora es el turno de Elías Lozano. Elías Lozano trabaja en la construcción, pero dice que le ha tenido que despedir su jefe porque solo eran dos empleados y que no estaban de acuerdo en no ir a Madrid a trabajar y que ahora está cuidando de su mujer que trabaja también en un hospital. Bueno, Elías, te mandamos mucho ánimo desde aquí y que cuando acabe todo esto recuperes tu trabajo. Un abrazo muy grande. Y vamos a terminar esta sección de comentarios con la reseña que nos ha dejado Zangetsung. Nuestro oyente nos dice que muy buen relato. Pues nos encanta que te haya gustado el relato que hemos incluido para como guinda del pastel en el primer programa que hicimos de Terror y Nada Más, especial cuarentena. Muchas gracias a todos, de verdad, por haber comentado, por habernos contado cómo estáis pasando estos días. Han sido muchísimos comentarios, estamos muy contentos de que hayáis participado de esta manera. Nos hubiera gustado pues haber comentado de una manera más tranquila, más sosegada, pero se nos hacía el programa larguísimo. Un abrazo muy grande para todos y seguimos. Y antes vamos a despedirnos de Celia. Bueno, Celia, muchas gracias por echarme una mano en esta sección de comentarios. Y bueno, pues nada, despídete de los oyentes. Pues nada, mucho ánimo para todos, a seguir en casa. Y ya está, y que cada día es un día menos que nos queda. Un beso muy grande para todos. Un beso muy grande también para ti. Y pasamos ya a la recta final de este nuestro segundo programa de Terror y Nada Más, cuarentena. Pues esto ya casi toca su fin, pero antes de despedirnos, vamos a ofreceros un relato un tanto desconocido para nuestra audiencia. Se trata de un remaster de un relato antiguo incluido en el especial de Una noche con Juan José Plans, pero que realmente se trata de un extracto de una de sus novelas que hemos rescatado para la ocasión. Este extracto está ambientado en un futuro distópico y es parte de la novela Babel 2, escrita por nuestro querido Juan José Plans, interpretado por un servidor, o al menos una versión más joven de mí mismo, y que espero que sea de vuestro agrado, y que sirva de aperitivo para conocer un poco más de la diestra pluma de su querido autor. Un abrazo a todas las hordas de parte del equipo de Terror y Nada Más, que os mandan ánimos, energía y mucha paciencia para sobrellevar los días que nos queden de cuarentena. Hasta el próximo programa. En número, emocionado. Él lo sabía. Lo sabía. Con lágrimas. ¡El jardín de Babel!, exclamó. ¡Es el principio! Allí estaba ante él, tal como soñé. Centenares de árboles. Era un lauredal, siempre verdes y olorosos laureles. El color, miles de flores. Eran rosas, llenas de matices en sus blancos, amarillos y rojos, rosas siempre fragantes. El color, millones de hierbas, Eran hierbabuenas, tiernas y suaves, hierbas empapadas siempre frescas. El color. Tendrán que volver a crear el oficio de jardinero. Mi oficio antes de... Y en su cámara de recuerdos, por unos fugaces instantes, se proyectó en una pantalla de células una cegadora explosión. Las ramas, mecidas por un ligero viento, con pájaros, acompañados por el batir de las palmas de las hojas, eran gorriones. Gorriones de plumaje pardo, siempre cantando. El sonido. Todo el paisaje. Babel ya tiene un jardín. Se dejó embriagar por los olores. Y después amapolas. Se dejó cautivar por los colores. Y después frondosidad de lechos. Se dejó embelesar por los trinos. Y después canarios. Y después... murmuró. ¿Cuántos después hay hasta que Babel se convierta en un jardín? ¡En el jardín! Bars el número gritó. ¡Ciudadanos de Babel! ¡Despertad! Silencio. Pero me han oído. ¡Me escucharán! ¡Ciudadanos de Babel! ¡Despertad! Volvió a gritar, atronado, casi estremeciendo la cúpula que cubría la urbe construida en el más árido desierto. Allí. Uno. Alguien apareció por una ventana circular de uno de los grandes bloques de hierro y de cemento. ¡Calla! ¡No es hora! Le increpó. ¿Y qué importa? Respondió Barsen número. ¡Mira! ¡Huele! ¡Oye! ¡Haceldo también los demás! ¡Y venid! Un rostro. Dos rostros. Tres rostros. Y más. ¡Y más! ¡El jardín de Babel! Por las puertas de los grandes bloques. Orden. Que habiten mil en cada uno. Comenzaron a salir filas de gente. Gente atemorizada. Prudentes, aunque cada vez levantando entre sí un mayor rumor de palabras. Ni un agente robot. Se fueron acercando a Barsen número, formando una asombrosa media luna ante la entrada al jardín. Ya perciben. ¿Qué os dije? Preguntó aquellos rostros en los que se iniciaban sonrisas, todavía incrédulas sonrisas. Pero pronto serán de gozo. Coro. ¿Cuándo? No lo sé, respondió Barsen número. Indudablemente, mientras dormíamos. Lo instalaron y se fueron. Nunca perdí la esperanza. Vosotros sí. Poca fe en ellos. Y no me extraña. Pero, ya veis. Ya oís. Ya oléis. Han accedido a mi petición. A mi petición diaria. Es nuestro para siempre. Y habrá más. Porque todo tiene un principio. Pero un fin... La gente, con un hilo de voz entre sí. ¡Flores! ¡Pájaros! Prisca número le dio un beso. Él no quiere la hibernación. ¡Qué tonta! Yo tampoco. ¿Qué iba a hacer sin él en el futuro? Varios besos. Aunque lo de despertarme, no sé si se lo perdonaré. ¿Podemos? Preguntó Edistio número. ¿Está prohibido? Preguntó Dona número. ¡Podéis! Sonrió Barsen número. Acariciad. Entraron en el jardín de Babel. No sabía cómo, pero estaba allí. Les comenzaba a rodear. Lo cuidaremos. Yo les enseñaré. Con cuidado, con paciencia, con amor. La naturaleza es bella y delicada. ¿Son rosas? Le preguntaron. Son rosas. ¿También las amarillas? También. Los pájaros seguían cantando, algunos revoloteaba. Las ramas hacían metamorfosearse a las sombras, las hojas se entrechocaban, Las flores bailaban ligeras, inclinándose imperceptiblemente a uno y a otro lado. El número, con lentitud, como si hubiera logrado retardar los mecanismos del tiempo, se dejó caer en la hierba. A dormir, dormir, dormir sobre el más blando y tierno de los lechos. Pasó la yema de sus dedos por una hierba. ¿Qué? Murió su feliz sonrisa. Se tensaron los músculos de su rostro. ¿Qué? En sus apretados dientes hubo chispas. ¿Qué? ¡Malditos! Con espuma en la boca, una espuma rabiosa. Todos a coro se volvieron hacia él. ¡Malditos! ¡Malditos! ¿Nosotros? Preguntaron confusos. ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Nos han engañado! ¿Es que todo esto no existe? Y había pasmo en Prisma Número, al igual que los demás. ¿Es que lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, no es real? Nos hacen vivir un sueño. ¡Peor! ¿Peor? Exclamaron aterrados. Barsen Número arrancó una flor, la destrozó ante un gran estupor, y dijo colérico: ¡Son de plástico! ¡Todo es falso! ¡Falso, falso, falso! Y pisoteó la hierba. Los árboles eran de plástico, las flores eran de plástico, las ramas eran de plástico, las hojas eran de plástico. Barsen Número atrapó un pájaro en pleno vuelo. Le arrancó las plumas, lo destripó. ¡Mirad! Miramos. ¡Son gorriones mecánicos! Y los olores eran artificiales, y el viento. Barsen Número, enmudecido. Han llegado demasiado lejos. Y en su mente había violencia. Prisca Número callada. Algo piensa. Y temo ese pensamiento, sea el que sea. Barsen Número decidió.